todo listo, todo dispuesto. Aquí comienza el Renegados. Ya llegamos, ya estamos instalados en un nuevo sábado de revisión de éxitos, de revisión de buena música, de cultura retro pop, todo lo que traemos cada fin de semana en este Tu Renegado. Como lo dijimos hoy en nuestra página, somos la mejor alternativa musical del fin de semana, la mejor música retro de la red. Te la traemos cada fin de semana, cada 7 días en el Renegados. Hoy con una cortina maravillosa. Lo que escuchas de fondo es Disco Inferno de Trumps. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están conectados a través de nuestra página de Facebook Renegados Producciones. A los amigos de WhatsApp que recibieron el link y ya nos están escuchando también, un saludo para ustedes. Y recuerden, agrandemos la gran comunidad de Renegados. ¿Les parece? Así que solamente tienen que compartir. Preparen sus cinturones, pónganse cómodos porque comienza el viaje a la nostalgia a través de este Renegados. Hoy estaremos con nuestras secciones habituales, Fiebre de Cine, Un Día Como Hoy, y también estaremos con muchas noticias, nuevos lanzamientos póstumos de algunos artistas. Oye, tengo muchas papitas para hoy, así que pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Nos vamos de inmediato a la música, como siempre les digo. Soy el René, aquí comienza el Renegados. Lo que comienza a sonar es Bon Jovi. Sometimes Así comenzamos el programa del día de hoy con Bon Jovi abriendo los fuegos de este capítulo del Renegados. Recuerda, este capítulo ya estará disponible una vez terminado en formato MP3 en nuestra página Renegado Producciones para que le puedas dar play las veces que quieras. Lo puedes revivir una y otra vez, además de compartirlo con tus amigos, compartir el link y también dejarnos tus mensajes. Último sábado de este mes de abril, te contamos como siempre qué pasó un día como hoy. Capítulo estreno 27 de abril, te contamos qué pasó un día como hoy. Mira, un día como hoy, pero de 1959, nace la cantante escocesa Sheena Easton. Considerada la diva del pop, cuenta en su haber discográfico con más de 14 producciones y más de 15 temas para cine. Gana el Grammy como Mejor Artista Revelación e interpreta en 1983 el tema de la película James Bond, Solo para sus ojos. Hoy recordamos y celebramos el cumpleaños de Sheena Easton. También un 27 de abril, pero de 1951, nace el músico estadounidense Ace Frehley. Bajo el nombre de Paul Frehley, guitarrista de Kiss, banda de trascendencia surgida en la década de los años 70 y peculiar como la conocemos hasta el día de hoy por su maquillaje. El cuarteto, integrado además por Paul Stanley, Peter Criss y James Simon, debuta con su álbum homónimo en 1974. Hoy recordamos el nacimiento guitarrista de Kiss, Paul Frehley, guitarrista que recordamos en El Renegado. Sigamos disfrutando de la buena música del Renegados. Lo que comienza a sonar es Kiss. You. Continuamos en Tu Renegados, acompañándote a esta hora de la noche en capítulo estreno. Recuerda también, en cualquier horario del día nos puedes revivir o cualquier día de la semana. El domingo, el lunes, camino a tu trabajo, donde estés, somos la mejor alternativa musical. Más adelante vamos a estar revisando, por ejemplo, los comentarios de Facebook a nuestras publicaciones de esta semana. Así que, si fuiste uno de ellos, prepárate porque vamos a estar anunciando ahí tu nombre. Así que, atentos los fanáticos del Renegados. Oye, ahí estábamos revisando un día como hoy, como siempre, sección habitual del programa. Y recordábamos a Kiss en la música. Pero me decían... Oye, China Easton, qué buena oportunidad para escuchar China Easton. A propósito que la semana anterior y la anterior estuvimos dando algunos datos del concierto que preparan casi para fin de año en nuestro país, China Easton y Taylor Dane, que están muy pero muy vigentes aún. Así que ya que China Easton está de cumpleaños el día de hoy, ¿qué tal si también la recordamos? ¿Les parece? Y así les damos el gusto a todos los fanáticos. Pues bien, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es China Easton en Renegado. Together. seguimos disfrutando del Renegados. Saludamos a toda la comunidad de Renegados que siempre está en la sintonía del programa. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Sus saludos a través de Messenger, ahí los vamos a estar leyendo más adelante. Así que gracias por estar siempre junto a nosotros. Sección habitual del programa donde te dejamos completamente informados del cine, hoy con algún apartado especial. Lo que comienza a sonar es la cortina de fiebre de cine. Cortina de la 20th Century Fox, que nos acompaña para hablar de cine el día de hoy. Como siempre, revisamos la cartelera. Mira, la cartelera no ha sufrido muchos cambios desde la semana anterior hasta ahora. O sea, se mantiene Dumbo, se mantiene Shazam, se mantiene la Capitana Marvel, pero lo que sin duda hizo el cambio esta semana fue el esperado estreno de la película Avengers Endgame. Hoy día, a propósito, me llamaba un amigo y me estaba diciendo: oye, llegué a un cine y no puedo encontrar entradas. ¿Sabes tú si, dónde estás tú, habrían entradas disponibles? Al parecer no conocía el fenómeno de Avengers al 100%, dado que tres semanas incluso, comenzó a agotarse todas las funciones de la primera semana de la película. Así que los fanáticos probablemente van a poder ir, los que no alcanzaron a tomar sus entradas, ya la próxima semana. Pero este jueves, en nuestro país, se estrenó la película Avengers en Chile. ¿Por qué digo en nuestro país? Porque en México y en otros países, recién el viernes se estaba estrenando. Nosotros tuvimos la suerte de poder recibirla junto a Perú, junto a Bolivia, junto a Argentina, el día jueves. Y quiero contarles, bueno, ahí estuvimos con el Renegado, por supuesto. Estuvimos en el estreno de la película y, como decía ahí la publicidad de Avengers Endgame, no podemos hacer spoiler, así que no vamos a hablar mucho de eso. Solo te vamos a contar que esta película ya batió todos los récords apenas con 3 días de funciones. Oye, ya ha generado a nivel mundial 644 millones de dólares en taquilla. Eso la convierte en la mayor apertura mundial en la historia del cine. Esto es increíble lo que está pasando. Y eso que la película ya se había filtrado durante la semana. La película de Disney y Marvel superó el récord de Avengers Infinity War, que recaudó 641 millones de dólares en su apertura en todo el mundo. Avengers Endgame, que tiene a los Vengadores regresando para enfrentarse al malvado Thanos, ha recaudado un estimado de 487 millones de dólares en el extranjero, según el estudio. Ello rompe el récord del mayor fin de semana de apertura internacional que consiguió el 2017 The Fate of the Furious, Rápido y Furioso. Endgame también tiene el inicio de 3 días con mayor recaudación en China. Escuchen esto, la película hasta ahora ha hecho 217 millones de dólares. Así que si aún no has podido ir, comiencen a comprar por internet, avancen a las siguientes fechas de la película para que puedan asegurar sus entradas, porque esto va a ser un fenómeno que les aseguro que en más de un mes va a llenar las salas nacionales. Te dejamos completamente informados en Fiebre de Cine. Nos vamos a la música. Sigue en nuestra sintonía lo que comienza a sonar es Poison en Renegado. We'll be right back. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música en el Renegados, con datos de interés, con conciertos, con cine. Un día como hoy, tanto que te entregamos hace más de 3 años en este Renegados, que cada sábado sagradamente va en nuestra página Renegados Producciones para que lo puedas revivir las veces que quieras. Y siempre con algunas primicias importantes, como las que tengo a continuación. Oye, viene un nuevo trabajo de una de las leyendas que nos dejó hace algunos años, un trabajo póstumo. ¿Saben de qué se trata? Se los contamos a continuación. Son muy buenas noticias. Atentos los fanáticos de Prince. Se viene un nuevo álbum de Prince que llevará por nombre Originals. Tendrá temas inéditos de algunos temas que preparó el fallecido artista que nos dejó hace un poquito más de 3 años. De lo que pudimos investigar, el trabajo contendrá 15 tracks que fueron concebidos por el genio de Minneapolis, pero que fueron popularizados en los 80 y 90 por artistas como The Bangles, Kenny Rogers y Chynna O'Connor, entre otros. Los tracks fueron extraídos de la extensa bóveda de material inédito del cantautor en una colección que armaron Troy Carter en representación de los herederos de Prince. Originals será lanzado el 21 de junio en formatos físicos y digitales, y 2 semanas antes estará disponible para ser escuchado exclusivamente en el servicio de streaming Tidal. La edición en vinilo se puede encargar con anticipación, así que 15 temas inéditos de demos preparados por Prince llegarán en junio en el nuevo trabajo del artista, y te lo contamos hoy en Renegados. Sigamos disfrutando de buena música. Lo que comienza a sonar es Prince en Renegados. Yeah. Ahí recordábamos a Prince a propósito de que prontamente podremos tener nuevo material o por lo menos nuevas versiones de éxitos escuchados por otros artistas, pero que son originalmente de este cantante Prince. Hoy les dije que les tenía noticias que iban por esta línea de trabajos póstumos. A propósito de Prince, ¿saben quién es el otro artista que lanzará en los próximos meses nuevo trabajo también en junio? Atentos, te lo contamos a continuación. Siguen las buenas noticias ahora para los fanáticos de David Bowie. Parlophone lanzará el 28 de junio un nuevo disco póstumo de David Bowie que llevará como título The Mercury Demos. El álbum tendrá 10 demos grabados por el difunto músico en 1969, de los cuales 9 son inéditos. En la grabación, Bowie está acompañado por el guitarrista John Hutchinson en las voces y guitarras. ¿Qué más les puedo contar? Mira, de las versiones, el trabajo cuenta con versiones tempranas, o sea, los primeros demos de temas como Janine, también An Occasional Dreams, Life is a Circus, entre otros temas que también lanzó en 1990. Para los fanáticos de los vinilos, sí, también será editado en vinilo y, como les decía, se espera también para junio. Así que a juntar dinero, muchachos, porque se viene también David Bowie junto a Prince en sus nuevos trabajos póstumos. Yeah. mientras esperamos estos nuevos trabajos, seguimos disfrutando de la buena música de El Renegados. Lo que comienza a sonar es David Bowie. Seguimos haciendo El Renegado, ya llegando a los últimos bloques del programa del día de hoy. Capítulo estreno que estás escuchando hoy 27 de abril. También lo puedes escuchar durante toda la semana, revivirlo y compartirlo las veces que quieras. ¿Dónde? En nuestra página Renegados Producciones. Página que durante toda la semana también estamos compartiendo algunos contenidos, algunas fotos de antaño, también algunos videos. Como esta semana estuvimos compartiendo un capítulo del Corre Caminos y tuvo muy buenos comentarios. Al parecer les llamó la atención a propósito de los cartoon o bonitos animados que nosotros disfrutábamos en nuestra infancia. Así que, ya que lo comentaron, yo dije, ¿qué tal si les cuento parte de la historia del Correcaminos? Pero para eso primero voy a cambiar de cortina, algo que esté un poquito más ad hoc. Quizá esto les parezca familiar, mira. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Compartimos contenidos retro a propósito del Correcamino. Oye, la historia es bien interesante, ¿eh? ¿Sabían de qué fecha es? Esta serie es de 1949, creada por el animador Chuck Jones para Warner Bros. ¿Cómo ocurre esto? Chuck Jones se inspira para crear los personajes en un libro de Mark Twain titulado Routine It, en el que Twain denotaba que los coyotes hambrientos podrían cazar un correcamino. Y de ahí saca la idea y dice, ¿qué tal si hacemos una serie? Interesante, luego dice en una ocasión Chuck Jones, refiriéndose a dos de sus personajes más conocidos, que el coyote es mi realidad y Bugs Bunny mi meta. Los dibujos del coyote y el correcaminos fueron creados como una parodia de los dibujos tradicionales de la época. ¿Saben con quién competía? Competía con el gato y el ratón más conocido de la época, que era Tom y Jerry, que eran muy populares. La ambientación de la serie en el desierto del sudoeste de Estados Unidos se asemeja a la serie de cómics Crazy Cat de George Herriman y Paul Juliman, que trabajaba como pintor decorador en el equipo de Fritz Freleng, que se encargaba de poner la voz del correcamino. Un par de coches de la época de los 60, conocida como la época de los Muscle Cars, le hicieron homenaje al personaje, incluso un claxon que al ser tocado emitía un sonido parecido al beep beep. Increíble. 1949 es el inicio de esta gran serie. Estando en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme, te va a anochecer. Pues ni el feroz coyote me puede comer. Corre camino, bip bip. Más veloz que un bip. Corre coyote, bip bip. Ya no sabe. Nos vamos a la música, sigamos disfrutando del Renegados. Lo que comienza a sonar es Guns N' Roses. Thank you. Rápido ha pasado el capítulo de hoy y estamos llegando al último bloque del programa. Como siempre lo dejamos para saludar a todos los amigos que estuvieron durante la semana en nuestra página Renegados Producciones. Estuvimos, oye, ya superamos a propósito más de 1500 seguidores de la página. Así que gracias por estar siempre en la sintonía y gracias por estar compartiendo nuestros contenidos. Esta semana, a propósito de nuestras publicaciones, los de la vieja escuela, un clásico, estuvimos recordando la serie Miami Vice. ¡Uy, qué buena! Don Johnson, una serie de época que tuvo muchos amigos que estuvieron compartiéndola y también estuvieron dando sus me gustas. Como Alex Mesa, a quien saludamos, a Moisés Remark, Elías Martínez, Venegas Galindo, también Rafael Saavedra, Jorge Pérez Caicedo, Rosy Martín en la sintonía siempre del Renegados, Marcela Cepeda, Raúl Fernández, Claudia Pinto, entre otros. Ahí tengo muchos. Y Carlos Figueroa, como siempre, de los primeros en dar sus likes. David Ríos, Carlos Fabián Ríos y José Antonio Loyola. Bueno, ya les comentaba que estuvimos hablando de la historia del Correcaminos porque estuvimos compartiendo una de sus publicaciones, un capítulo para que pudieran disfrutar. Rosa Martín nos dijo, pobrecito el coyote, nada le salía bien, y nos ponía unos emojis. Nievecita Lara decía, a mí me gustaba mucho este animado y siempre el coyote tenía muy, pero muy mala suerte. Una de las publicaciones que, oye, era de mis favoritas y es coincidencia el nombre que tiene con nuestra página. ¿Se acuerdan de Lorenzo Lamas y la serie El Renegados? También Rosy Martín nos decía, buena serie, me encantaba el actor Lorenzo Lamas, guapísimo. Carlos Figueroa nos decía, yo veía la serie, muy buena, saludos. También Luis Leal Díaz, muy buena serie. Y Juan Kianca Filu nos decía, yo, nos escribía ahí, también la veía. Así que sigamos compartiendo nuestras publicaciones durante toda la semana y nosotros nos encargamos de saludarte el fin de semana. Guillermo Castro, Mari Rivero también estaba en nuestra página esta semana. Priscila Silvas, Elías Martínez, Karin Flores, como siempre, Jonathan Seed. Oye, tantos amigos que están en la sintonía del Renegados cada semana. Gracias por estar siempre y ser parte de nuestra gran comunidad. Para comenzar a cerrar el programa, nos vamos con el último tema de la noche. Lo que comienza a sonar es Bonnie Tyler en Renegados. Where have all the good con Disco Inferno terminamos el programa del día de hoy. Tal como comenzamos, comenzamos también a despedir nuestro programa. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Ojalá hayan disfrutado este programa. Si es así, solo tienes que compartirlo a través de nuestras redes sociales o a través de WhatsApp. La idea es que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de renegados. Ahí estamos en Facebook, en nuestra página Renegados Producciones. Búscanos, dale seguir y así cada fin de semana te llegará la notificación que ya está listo un nuevo capítulo del Renegados. Bon Jovi, Kiss, China Easton, entre tantos otros éxitos pudimos disfrutar el día de hoy. Ojalá les haya gustado la selección de hits que les preparamos para el capítulo del día de hoy. Ya terminando el mes de abril, oye, cumplimos nuevamente y seguimos avanzando en este 2019. Recuerden también, durante toda la semana estaremos con publicaciones para que puedan disfrutar las veces que quieran. Me acordaba que a propósito del Correcamino también estuvimos con unas publicaciones de Pierre Novayuna y Patán. Oye, también tuvo muy buenos comentarios y también lo estuvieron compartiendo muchos. Así que estén atentos porque las publicaciones de la cultura retro pop solo las encuentra en nuestra página Renegados Producciones. Comenzamos ahora sí a despedirnos. Gracias por la sintonía. Que estén súper, pero súper bien. Que tengan una gran semana. Nos vemos ya el próximo mes, el mes de mayo, en el próximo sábado con capítulo estreno. Como siempre les digo, soy el Rene. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.